Pues muy buenas tardes, estás en un programa especial de Catado Pain, Hortaleza Caos y La Casa de la Bomba. Muy buenas, compis, ¿qué tal, cómo estáis? Buenas noches. Pues nada, bienvenidas a los estudios centrales de Radio Vela. Os habéis cambiado por un día de casa. Un mezcladito hoy. Eso es. Y nada, habíamos dicho, bueno, si alguien lo quiere explicar, lo que vamos a hacer hoy. Improvisar y poner canciones. Poner lo mejor del 2014, aunque creo que sacó alguna canción que no es. Que no es lo mejor. Bueno, sí, yo qué sé. También aclarar un poco que tampoco es lo mejor, porque también como que a cada momento igual te da por escuchar una cosa u otra y que nos vamos a dejar millones de historias, porque la verdad que en 2014... Había mucha yo no sé lo que he escuchado en junio de este año. O sea, es que es eso, ¿no? Sí. Y... lo mejor de diciembre del 2014. Entonces nada, pues como pues nos propusimos buscar, por esto de limitar un poco el tiempo, nos propusimos buscar unos tres temas, tres discos que nos hayan parecido súper guapos de lo que ha salido por la zona del estado este año. Y eso, hemos coincidido en algunos, así que hemos tenido que buscar canciones extra. Cambio de última hora. Eso es, pero bueno, que no han faltado cosas para elegir, la verdad. Y nada, pues si queréis, sin más dilación, podemos empezar a pinchar temas y hablar de grupazos de estos que han sacado buenos discos este año. ¿Qué os parece? Vale. Muy bien. Venga, pues ¿quién se anima a empezar? Venga, alguien con un grupo de Madrid, venga. Aquí. Eso. Venga, me animo yo. Venga, vamos. Perfecto. Pues vamos a empezar con Fundación Albert García. Qué buenos. Que pues han sacado, bueno, el disco creo que es de este verano, ¿no? No sé si fue por julio, por agosto, por ahí, ¿no? Y pues nada, gente de aquí de Madrid, un grupo así de punk sin bajo, que a los bajistas no duele mucho, ¿verdad? Y pero nada, suena muy guay y muy auténtico. Pero no quieren bajo, ¿eh? A mí me han rechazado. Sí. Así que la prueba. No quieren, del tirón, no nada. O no me quieren a mí. Que llamen y lo aclaren. Eso. Así que nada, vamos a poner una canción que se llama España, que es la primera de este único trabajo que tienen. Así que ya sabéis, uniros a la Fundación, todo el mundo. Venga, pues, del primer disco de Fundación García, volumen 1, lo han titulado. Ahí va, España. Yo no creo más que en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu. Allá que allí, los igualdos tienen todas, pero orando, democracia, pandereta, ¡galero de combate o poeta! Sol y sombra, no las flores, cuéntame, protecciones, sujete, comisiones, pistola con los nidos, pistoles, ¡fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! ¡Vamos! Corazón la torcha, Luis Enrique, señoritos, que caciques aquí tomando, los de Ubrique, ¡ven Esteban Pinto Vique! Pintura y coordinador, Franco muerto con temor, Colimoso por favor, ¡Gibraltar, español! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! ¡Fuerza España, fuerza rey! ¡Fuerza a los de Nidalei! Pues ahí estaban, Fundación García. Eso es lo que estábamos comentando detrás de los micros, que un directazo tiene esta gente. Para verlos en directo, macho. Sí. O sea, sí. Sí, merece la pena, sin duda. La verdad que pero sí. Que pongan mejores títulos a los discos. El volumen 1 no te ha gustado, ¿no? Volumen 1. Me ha parecido muy vago. Bueno, pues ahí estaban, Fundación García. Si queréis, vamos haciendo una rueda. Venga. Y vamos. Así vamos poniendo cada uno la canción del top 3 que hemos elegido. Venga, va. Yo voy también, ya que estamos con Madrid, ¿no? Tiramos para casa otra vez y los Orquisimia, bueno, que compartí ahí con Javi la banda. Y bueno, pues que esta peña viene de mogollón de otras bandas, así que ya se lo tienen muy sabido. De hecho, tienen canciones muy pros ahí, instrumentaladas brutales. Y nada, yo qué sé, son tres y no... Y parecen seis. Sí, vamos. Sí, es que eso, y no parece, vamos, llena mucho el escenario. Pero no por el volumen de su cuerpo, sino de la música. Ya, precisamente. Y la verdad es que esto es igual, no tienen título así de disco. Yo creo que también han hecho una demo o sí, algo así, en plan, ¿no? Demo, sí. ¿Y estaban grabando otra vez, puede ser, o se lo estaban planteando? Jo, no sé. Sí, porque estos iban a... A tope, ¿no? Sí. No, no, dijeron de eso que querían grabar ahí un EP o algo sí, así. Sí, sí tenían ganas. Un vinilillo y tal, o sea que quieren abrirse, salir fuera de las fronteras del coco. Pero bueno, dentro de lo que les deje el trabajo de dos de ellos, sí. Podrán grabar. Claro. Pues sí. Bueno, ojalá hay que tire para adelante. Sí, sí. Ya, yo creo que sí que van a tirar. Sí. Estos tocaron en el festival este del New Capa, ¿no? Sí. Ahí en Móstoles. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí, también muy buen concierto. Sí, porque hacen algo, yo creo que además... que ahora mismo no se escucha ya este rollo así. Yo pensé lo mismo. Más crusty y bueno, y encima el rollo este de la voz ya. Del Raúl ahí súper musicalada de Crick Bat, ¿no? Así y que, la voz ortodoxa de Dani, de Dani, el rollo Cuervo Cruz. Así que sí, son muy curiosones. La guitarra, a mí me flipa la guitarra de como, sí, madre mía, sí, sí, impresionante. Sí, sí. Y Jolín, ¿y qué canción habías elegido? Mátalo tú mismo, había puesto. Mátalo ya, tú mismo. Muy bien, venga, pues a ver, voy a ver si me estos son los míos del punk. Venga, ahí vamos, mátalo tú mismo. Ahí estaban, Orquisimia. Vaya cracks. Temazos. Sí, sí, temazos, bueno, sí. La verdad. Muy bien, ¿eh? Esto sí que ha sido un descubrimiento de 2014 también. Sí, la verdad. Sí, además han nacido en 2014. Porque yo ahora la mayoría de las bandas que vamos a poner sí que son gente que han sacado disco en este año, pero no que hayan nacido. Sí. Son los novatos. Nominados al rookie del año. Muy bien, oye, pues venga, si queréis seguimos, Johnny, ¿qué pues tienes por ahí? Yo voy a ir con otros rookies que son de Galicia, no sé de qué parte exactamente, que son los Roña, que es así otro súper descubrimiento, que joder, pues fue esto antes del verano quizás. Sí, fue antes del verano porque luego sí. Se enamoraron, ¿no? Sí, junto sí. Con Mandanga. Sí, tuvieron ahí una fe. Tuvieron una fe. Y nada, es peña que creo que viene de otros grupos de por ahí, como los Kodia. Los Kodia. Ah, vale. Y de más, seguro que más grupos, pero no sabemos. Y joder, no sé. Un grupo divertido. Divertido, simple, con letras muy, muy buenas. Con, no sé, de estos de. Por ejemplo, la que quiero. Bueno, no, una de las que estaba pensando en poner, que era la de Todos somos Batman, puede sonar a coña, pero luego en realidad tiene mucho trasfondo lo que dice. No, y no, y no, no me lo creo, no. No, no, no. Habla de la violencia en general. No, es un grupazo con unas letras increíbles y hacen un rollo. No sé, que tampoco es típico que se haga. No sé. Y la canción de... Al final vamos a poner la de Los Amigos de Durruti. Los Amigos de Durruti, atentos a la letra. Que es el hitazo del disco. Uno de tantos. Y nada, y eso, que estos sacaron esto en cinta, creo. Y a ver si sacan algo nuevo. Y nada más. Venga, pues vamos con Roña, Los Amigos de Durruti. Ahí está. Era un grupo de peña. Ahí estaban, Roña. Bueno, pues sí, la verdad es que tienen su gracia. Tienen un toque así ahí como original, tío. Ahí con la manera de componer y los acordes y todo eso. La guitarra en limpia y a toda hostia. Las dos voces totalmente distintas. Muy chulos. Oye, un saludo a la buena peña de Coruña. Esta gente que estaba en Kodia y eso, muy majetes. Muy bien. Que vale, ¿queréis comentar algo más de Roña? No, que tiene una portada que mola mucho. Así es la onda que a vosotros iba a molar. Como el... ¿Cómo es la portada? Yo es que no la he visto. Ah, lo he quitado ya. O sea, parece una foto en la que podría haber estado el que cantaba la canción de la mandanga, que ahora se me pide el nombre. Del Fari. Fari. Así como el Fari en los 70, pues igual. Vale, pues venga, me toca a mí, ¿va? Yo he coincidido con varios de vosotros y en esto yo creo que también, ¿no? Redneck Surfers. Ok. Puta madre. Que, joder, la verdad es que aparte que han sacado este disco nuevo ahora a finales de 2014 les llegó, pienso que este año como que han tocado un montón y la han partido, ¿no? Esta peña de Salamanca. Se están apuntando a bombardeo. Sí. Es que esta es peña, eso. Tío, sí, sí. Yo vi fotos, tío, de un festival que tocaron en la playa, macho. Sí. Salían ahí en la playa, un escenario ahí súper tocho y fue, joder, qué gusto ahí. Joder. En la playita. Ya ves. El vinilo es azul el que han sacado, que a mí con eso me... Sí. Me sí, un vinilo muy bonito. Y el pelo de la bajista es verde, todo, sí. Todo muy marítimo. Y nada, estaba, no sé si hablando una vez con el Chuchi, que eso, que como son del barrio del oeste ahí en Salamanca, que al parecer hay un barrio que se llama el barrio del oeste y son de allí ellos, West o Hell. Parte de ellos, ¿no? Como que tiraron ahí. Eso es. Pues nada, la verdad que no había pensado mucho en una canción que poner, no sé si vosotros tenéis ahí algún hit favorito del disco nuevo. Es que yo creo que todos son un poco obra de arte, ¿no? Todos son muy hits, ¿no? Ponemos el, ya que has dicho lo del barrio, ponemos el de Middle East Hell. A ver de qué hablan este año. De qué infierno hablan en esta ocasión. Venga, pues vamos allá con Redneck Surfers, del LP que han sacado ahora en 2014, que se llama Heart Beast. Ahí vamos con Middle East Hell. Ahí vamos. We'll be right back. Ahí estaban, Redneck Surfers. Oye, lo que estábamos comentando, que he tenido un poco de mala puntería. Justo he puesto una de las instrumentales que están muy chulas. O sea, no mala puntería por eso, sino porque, joder, la voz de Grace Lamb, que es maravillosa, guay. Esa sí, voz. Pero bueno, como ya este disco lo he estado pensando más, pues bueno. Y si no, que la gente se compre el disco y podrá escucharlo. Eso es, ahí está. Técnicas de marketing. Bueno, pues eso, que un saludo para los Redneck Surfers y toda la peña de Salamanca, que ya lo estamos comentando fuera de micros, que son muy majetes. Y el programa de Mejor que los 80. Es verdad, ¿eh? Cierto, programón. Es un programón. Esto sí que le mete regularidad, ¿no? Bueno, bueno, también habían tenido un parón, ¿sí? Y han comenzado ahora otra vez. Han comenzado como vosotros, ¿no? Que no habéis comenzado, por sí. Cierto, Ejem. Ha salido. Ha salido en antena, sí. Contar la verdadera historia de por qué no hacéis eso, programa desde eso. Hace... Lo del hígado, estábamos diciendo, ¿no? La operación del técnico. Del Taleza Caos. Técnico de sonido que tenemos. Le están operando los meniscos, sí. Ahí. Le pagamos bastante, ¿no? Entonces el tío está bastante poco. Sí, es lo que hablábamos antes, que en cierta forma me da como un poco de vergüenza venir aquí en calidad de Hortaleza, caos. Ya como individualidades y amantes de la música. Bueno, venimos al programa. Hacéis honor al nombre, es un sí, caos. Es un sí, caos. Sí. Claro, pues mira, no lo había pensado, la verdad. Ya tenemos la excusa, sí. Hostia. El programa es un caos. Sí. Por lo menos... Claro, lo que iba a decir. Nos ha decidido tirar la toalla. Sí, eso sí. Por nunca, lo menos. Claro. Por lo menos que esto sirva de revulsivo para que comencéis otra vez, ¿no? Que os pique un poquito las ganas. A ver, los micrófonos enganchan, sí. Bueno, que pues hablando de los hortalinos, ¿qué? Te toca. Pues venga, vamos a poner un tema de Lord Discworld, grupo de que no Bilbao. Se dice Discworld, que se dice Discworld. Y nada, sacaron en 2012 ahí el primer vinilo y este año, creo que por marzo o así, sacaron otro. Así, un poco del palo de lo primero, así divitero y tal. A mí me gusta más este segundo. Yo me ha parecido que suena como... Se parece más a Hell Division. Esto, más crusty. No sé, así un poco... Es igual, o sea, parecido al primer disco que sacaron, pero como me semana asemeja un poco más a Hell Division. Pero este lo he escuchado poco ahí. Y nada, tío, pues eso, hace un año bajaron aquí a Madrid a tocar ahí al Coco. Y pues luego nosotros con Diéresis nos fuimos con ellos a Salamanca, que también tocaban. Y joder, hay unos tíos de puta madre. Auténticos. Eran gente. Qué bien que hayas decidido poner este, porque también era uno de mis top 15. Ah, ¿sí? Sí. Top 15, traías. Top 30. Yo tengo 15 ahí, pero ya de esto que he ido descartando y me quedaba en 15. Además, uno de los Discworld pincha muy buena música artera. No sé yo. Toma ya. Mejor que DJ, o sea, que Chaleco, ¿no? Habría que hacer un duelo ahí. Pues muy bien, y has traído el tema The World in Flames, ¿no? The World in Flames es el título, es el del, título del, disco, del disco. Y has traído el tema Divit Holocaust. Genial. Pues nada, vamos a darle cañita, ¿no? Vale. Venga, ahí vamos. Discworld. Pues ahí estaban. Pues ese Divit Holocaust. Ortodoxo. Muy guapos, muy guapos. Muy bien. Seguimos. Seguimos, ¿no? Comando Hortaleza. Eso vamos. Es. Pues vamos a promocionar a otro grupo, de otro colega nuestro de Hortaleza, que son los Disparos. Muy bien, muy bien, tirando para el barrio. No tiene nada que ver con lo que hemos puesto hasta ahora, el estilo. Nadita, pero vamos, que y lo merece. Pues nada, que es así un grupo de rollo pop y... Y así, del rollo mod, ¿no? Claro, de son, rollo mod. Son modo rock, pero sí. Claro, es que son mods. Son mods. Son rollo jefazo también, ¿eh? Y sí. Pues nada, que eso, el grupo... Vamos, acaban de sacar ahora mismo el EP este que... Uh-huh. Bueno, pues que acaban de sacar, ¿no? El primero, que se llama Historias Mínimas, me parece, que es igual que una canción. Justo. Bueno, que es la canción que hoy vamos a poner. Eso y pues nada, que un besote enorme al Felipe. Eso muy es, gordo, sigan sacando... Buena mierda como esta, está muy bien. Cambiar de vez en cuando música al MP3. De descansar el tímpano un poquito. Pues sí, la verdad que sí. Va, estos son los jefes. Esta canción no es la primera vez tampoco que va a sonar en la Casa de la Bomba. Así que, bueno, pues vamos ya con los Disparos. Ahí vamos. Qué guapos, ¿eh? Qué bien los Disparos. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo lo agradece? Muy bien oreja. Ejecutado. Sí, es verdad, ¿eh? Estás muy bien ejecutado. Excelente. Una buena definición. Muy bien. Labios de fresa. Al final se ha colado, ¿eh? Venga, Johnny, dilo, hombre. Ya está, hombre. Que te muerda la lengua. Que me recuerda a la voz un poco a veces al cantante de Danza Invisible. Cosa que no es negativa, a mí me gusta Danza Invisible. Joder, el hitazo ese de Labios de Fresa, por favor. ¿Quién no ha cantado Labios de Fresa? ¿Quién no lo ha cantado? Invitamos formalmente a que se preparen la versión, ¿no? Esta es la típica cosa que seguro que sí. A ellos y sobre todo al cantante les jode muchísimo. Y ahora nos odiará. Bueno, que continuamos, proseguimos. Sí. Venga, va, pues yo había pensado en Casernarat. Perfecto. Que además es un grupo que hace relativamente poco he conocido. Y bueno, aunque son peña que ya llevan desde el 2012, creo, sacaron un disco y luego participaron en algún CD de estos de aniversario de algún festival. Son peña del País Vasco y uh-huh. Hacen un rollete así folk, que por eso lo quería unir con los disparos, porque si no luego va a estar muy descompensada. y nada, son peña que provienen, además la cantante viene de un grupo de Hoy, de Astindu Hoy, y ahora se han metido a hacer esto, que es otro rollo totalmente diferente, pero mola porque la voz de la chaval es muy peculiar, no sé, es flipante, a mí me encanta, estoy súper enamorada. Así que nada, pues ahora en 2014 tienen esta canción, este single, y no sé si luego llegarán a sacar algo más, pero bueno, que es algo peculiar y distinto, y no sé, no paro de escuchar, así que es mi hitazo del 2014. Venga, pues si queréis vamos con Casernarat y luego comentamos un poquito. Ahí vamos. Ahí. Bueno, ahí ha habido una que tienen un parón hardcore. Hacen ahí el parón. Les mola el stop and go del claro, hardcore, tío. Pero en el folk. Bueno, pues ahí estaba en Casernarat, la verdad que sí, ¿eh? Folk ahí. Como muy agradable, ¿eh? Sí. Bueno, pues tenéis que escuchar el otro disco. Muy bien. Pues a ver, que venga. Es que se nos da bien hilar. Al eso. Jonathan y a mí hilamos aquí. Qué maravilla. Sí, estamos encajando. Claro, ya son 5 años ahí improvisando programas. Joder, 5 años ya de Catodopane, ¿eh? Se dice pronto. Qué guay. Y pues eso, ya no sale solo. Así que ahora vamos a poner otro grupo que canta en euskera. Muy bien. Que no sé quién toca en todo el grupo, pero sí que sé que toca el abuelo. El abuelo. Uh-huh. Y joder, que pues gente de Zarauz que tienen y han tenido y tendrán 100.000 grupos. Ya ves. Todos de ruido, menos yo creo que los Managáis, que se hicieron hace poco también. Fijo, pero que también están bien guapos, ¿eh? Sí, sí, también es la hostia. Y la cosa que es que a mí, por lo menos, Hernia me han atrapado ahí el corazón. Sí. Porque es que me recuerda a la época de, yo qué sé, de los Cámara de Gas. Y mira, se ha emocionado. Ya ha dado un golpe en la mesa. Nos ha dicho otra verdad en todo el programa. Has escuchado Cámara de Gas. ¡Hostia! Ahora sí. Y pues eso, de cuando había más grupos así de este rollo medio hardcore, greencore y demás. Uh-huh. Y joder, para mí fue una sorpresa. Porque además, bueno, ya conocíamos, sobre todo tú que viste a un grupo, era de Logroño, que se llamaba Hernia, pero que eran niños de 17 años. Fue brutal, brutal. Tocando green death metal. Ah, sí. Increíble. Sí, no. Bueno, bueno, bueno. Estuve por Logroño y entramos a un bar y de repente, no, tocan Hernia, no sé qué, y greencore. Y yo, pues vamos a ver qué onda. Y de repente vemos que suben chavales de 15, 16 años a tocar, pero brutal. O sea, a saco. Y de repente el cantante técnico se desmaya. Sí, ¿qué? Sí, tío. Al chaval le dio un ataque ahí hiperventilando, sí, sí, de los nervios, sí, sí, sí. Y luego, bueno, de hecho, ahí te emocionas, les escribimos para hacer un Hernia Logroño versus Hernia. Eso os iba a preguntar, si habéis hecho el especial ese que hacéis en vuestro programa. No, pero decíamos de montar un concierto en Madrid de ambos Hernias. Sí, sí, vale, sí. Vale. Qué follón. Oye, en plan, la old school contra la nueva sangre, esa es la juventud ahí. Pero vale, no surgió. Pero bueno, ellos querían. Otra cosa es que no lo llevamos a cabo al final. Pero la idea es buena. O sea, prometiendo por ahí, ¿no? Claro, haciendo ilusiones a los niños. Qué malos. A los niños y a los mayores. Pero bueno, que en vuestro programa tenéis una. A veces hacéis como ponéis grupos del mismo nombre, ¿no? Ahí. Claro, sí. Hacemos comparaciones odiosas. Y el mejor fue el de Venganza, por cierto. Es que no sé. Es que recuerdo yo. ¿Cuántas venganzas había? Pues nosotros pusimos 3 o 4. Sí, sobre todo los heavies esos de la radio. Hostia, ya ves. Bueno, pues ponemos Hernia de su demo de 2014. Sí, porque esto lo sacaron hace bien poquito en formato CDR. Uh-huh. Así que poco más se puede decir de ellos, pues ni siquiera los he visto en directo. Pero que no sé, que vais a flipar. Y la primera canción no sé cómo se llama porque está en euskera. Se llama La Upareta, a saber qué quiere decir. A saber. Venga, ahí vamos con Hernia. Me recuerda ¿a quién? A los Cámara de Gas atrasados. Atrasado, no haya chiste. No, Dios, ostras, Johnny, ¿estás sembrado? Vale, yo a dos. Atrasados. Pues muy bien, esto es Hernia. Joder, es un discazo este. La verdad que sí, la verdad que sí. Y este es de este año, ¿no? No te has es colado este año. Ni nada, ¿no? No. Sí, porque a mí también me lo mandó el abuelo. Bueno. Es correcto. No vamos a penalizar a Johnny de momento. Un beso para el abuelo que nos eso es. Hace regalos. Un besito. Que le suministra a Jonathan. Porque... un besito, que nada, que no hace ilusión, ¿eh? Que te metan en el buzón un discazo como este. Pues muy bien, venga, pues me toca a mí otra vez. Bueno, yo voy a ir con un grupo que seguro que lo habéis pensado todos, todas, y bueno, que son Accidente. Accidente. Es que... ¿Quiénes son? Los Beatles del punk. Es que había que ponerlo sí o sí a esta peña. Es obligado. O sea, realmente el furor que está causando esta gente es incomparable. Eso es cierto, mucho movimiento. Ni sin Dios en su buena época. Es una pasada, es que realmente, o sea, les llaman de todos lados, aquí en Madrid tocan cada dos por tres porque les llamamos mucho para tocar y encima dicen mucho que sí, que es una maravilla, la verdad, que es gente que siempre está ahí cuando hace falta sacar pasta para cualquier cosa. Muy bien, muy buenas personas y muy buena música. Que yo qué sé, pues ya... Menos el bajista, que es un rancio. Tupats. Entonces, bueno, pues este año sacaron un disco nuevo que se llama Amistad y Rebelión, que la verdad que tiene varios hitazos. No sé si vosotros tenéis algún favorito. Hay el de Hamid. Ah, este es de este disco. Sí. Ese es muy chulo. Y oye, ¿y ese cómo se llama? Porque claro, es el de las victorias más buenas, de más bellas. Yo creo que sí, es el de las victorias más bellas. Pues mira, si queréis ponemos ese ya que lo ha mencionado Edurne y que está súper guapo. ¿Vale? ¿Os parece? Perfecto. Venga, pues vamos con Accidente, las victorias más bellas. Bueno, ahí estaban, Accidente, ¿eh? Joder, esto es un puto himno. Que es preciosa la letra, lo estábamos diciendo ahora. Sí, está muy bien. Y a ver si sale, joder, lo nuevo de Accidente con Duelo. Es verdad, lo justamente... más que grabado, ¿ya? ¿Sí? Es verdad, sí. Ah, está grabado, ¿no? Sí. Hace... Es hace tiempo. Sí, lo estaba la Blanca me lo comentaba ayer ahí, que estaban ahí, que a ver si salía y eso. Pues que sí. Salga, que salga. Nada, yo creo que ya para 2015. Bueno, en 2015 va a ser gran año, ¿eh? Van a salir ahí cositas nuevas también. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Que tienes exclusivas aquí que decir? Luego comentamos, a ver. No te la guardas por el programa que no haces. Se la está guardando como se ha notado, ¿eh? Al resurgir. Bueno, pues venga, si queréis seguimos con otra cosita. Venga, pues voy a poner un grupo de Barcelona ahí que he descubierto este año, pero que por lo que está mirando llevan ya 2012, fue cuando sacaron el primer casete. Se llaman Arrest. Y hostia, por lo que estuvimos hablando, a lo mejor eran los de Stoikov también. Sí, son los mismos. Son los mismos, toda esa gente. Aquí estuvimos poniendo también, una vez que vinimos Javi y yo, música aquí en la Casa La Bomba, y se pusieron los Stoikov, ¿no? Te los pusiste tú. Y creemos que la misma peña. Sí, son los mismos. El mismo cantante. Sin cambiarse de instrumento ni nada, ¿no? Claro, los conciertos además los deben hacer así que tocan todas del tirón. Todo empezó por una coña. De hecho, en los ensayos empezaron a cantar canciones y al final se atrevieron a cantarlas. Claro. Ah, sí. Cosa que no sé cómo tuvieron la puta vergüenza. Pero. Manol es un cabrón. Sí. Los demás. Eso vale, Manol. Y vale. Nada, quería poner un tema que se llama Prácticas Mafiosas, que yo creo que es así un poco hitazo también de esta peña. Y he dicho, pongo otra, he dicho, ¿no? Que narices, pongo esta y claro ya está. Claro que sí, el hitazo. Aquí es todo hitazos. Así que nada, es de. Para Bárcenas. De un 7 pulgadas que se llama La Poli Bastarda. Muy bien. Venga, pues vamos a poner del EP de Arredes la canción esta, Prácticas Mafiosas. Ahí vamos. Ahí estaban Arrest. Qué temazo. Muy bueno. Sí. Esa voz, ¿eh? Estábamos comentando. Sí. Peculiar, pero que mola muchísimo. La hostia. Sí. A mí me gusta en Arrest, me gusta más cuando canta así como melódico que cuando canta más como cantaba en otros grupos. Muy bien, chicos, chicas. Seguimos. Más cositas. Seguimos con la ronda. Eso es. Bueno, pues yo la ya la tercera y última de la noche. Venga. Vamos con Perras Salvajes. Toma. Bueno. Que tenemos aquí a peloteo. Una miembro. Peloteo. Esto no estaba preparado. Que queremos que María nos dé alguna exclusiva de Perras Salvajes, ¿no? Entonces lo hemos puesto ahí apuesta. Pues los secretos. No, que nos llegaron los discos este viernes por la mañana. Y ahora un secreto oscuro que no se pueda contar. Eso detrás de los micros. Y pues nada, vamos a poner ahí una canción que se llama La calle y la noche también son nuestras. Un grupo conocido de Madrid, hay perras salvajes. Muy guays. Venga, vamos para allá. Ole. Venga, ahí estaban. Genial. Como siempre. Oye, girita. Con esto no, girita por ahí. ¿Con esto no vais a hacer ninguna gracieta o qué? No. Luego. Cuando no estés delante. Claro. Ey, pues gira, estábamos pensando para junio. ¿Sí? y a finales de febrero tocamos en un festival que se llama Tapoy Fest, que es en Vergara. Olé, que no. Vamos, viernes y sábado con Accidente. Viernes Logroño y sábado ahí a Vergara. Uy, qué bien. ¿Y en Logroño en qué sitio? Y Logroño, no me acuerdo. ¿En el Villatruño? Yo creo que sí, que en el Villatruño. No estoy 100% segura, porque lo han mirado los chavales de Accidente, pero creo que sí. Así que nada. Muy bueno. Bueno, pues nada, vamos con más cositas. Ay, coño, que me toca a mí. Te toca. Pensativa. Que, pues venga, con Venganza, que es también mi última banda. Muy bien. Yo me declaro fan incondicional, así que... que yo qué sé, la verdad que llevamos ya tiempo escuchando quizás algunas canciones, aunque la sacara el 2014 más, pero yo creo que llevaban ya algunas canciones, las llevaban ya trillando en los conciertos. Puede ser. Sí, es verdad. Fue la taxista pero y así. Pero también la culpa la tiene Juan, que sí. Antes de hacer una canción te llama y te dice... Sí. Te la cansa, es inevitable que él busque la aprobación continua de sus colegas, ¿sabes? La aprobación y el marketing. Sí. Subliminal. Así que nada, joder, yo qué sé, yo creo que a todos los que estamos aquí nos flipan. Sí, está clarísimo. Y igualmente para mí es uno de los mejores directos siempre de felicidad absoluta y amistad. Muy cierto. Y reggaetón. Y yo qué sé, que luego dicen que allá en Zaragoza no se comen un rosco cuando tocan, que la peña no tiene, yo qué sé, la contestación a lo mejor que pueden tener en Madrid o en otros lados, ¿no? Pero, sí. Yo qué sé, que son lo peor. Los han visto ya. Sí, es claro, la eso. No, pero es verdad que quizá la peña que cada una es de su zona no le usan de comodín siempre eso para es. Llenar claro, claro. Huecos es. En los concis. Y nada, pues voy a poner la que más, la Positive Youth. Es brutal, ¿eh? Sí, es la hostia. Esta de hecho la hizo el Dani porque a Juan no le sale. Se nota un montón, ¿eh? Ya, sí, se nota. Así que nada, un besazo para esos mañicos. Eso es, un beso muy gordo. Y a la petar. Mantente pues, fuerte. Venga, Venganza, mantente fuerte, claro que sí. ¡Mantente fuerte! ¡Mantente activo! Ahí está, convencido, ¿no? Sí, sí. Cómo lo cuelan, ¿eh? Con cualquier palabrita siempre meten ahí el corte. Le quitan ahí una M y ya... barriendo para su casa. Bueno, pues sí, esto es un discazo también, sí, joder, sí. Como el anterior que sacaron. Muy bien. Bueno, Johnny, creo que te toca. Pues ahora vamos a hablar de otros que son buena gente y buenos amigos, que son la pareja sentimental de los Roña, que son los grandiosos Mandanga de Barcelona, uno de los mejores grupos que hay en el estado desde que empezaron a ensayar. Venga, Johnny. No, es porque me dan dinero cuando voy allí a Barcelona y me invitan a gin tonics ahí, y esas cosas. La buena vida. Se te ha notado. Alto standing. Que si no, luego me tengo que pagar yo los gin tonics, que esos son caros, ¿sabes? En fin, que sacaron nada, pues igual, poco antes del verano, sacaron esto, que no sé muy bien lo que es, porque no lo han sacado en formato físico, es el Piñata Sessions, cuatro canciones ahí. Para los cumpleaños. Claro. Basta ya de poner a Parchís todo el rato, poner a los Mandanga y su buen hardcore. Y nada, que quería poner la primera canción, que estos, cada vez que sacan un disco, siempre les gusta poner un hit, por lo menos para allí, sobre todo en Cataluña, uh-huh. Que es metiéndose con algún catalán famoso, y esta vez la ha tocado Ferran Adrià, y su cocina moderna. Así que, pues nada, la primera canción, que se llama Ferran Adrià. Muy Viva bien. Chicote. Menos Ferran Adrià, más Vegan Adrià. Venga, ahí vamos, Mandanga. Ahí estaban Mandanga, con gente de Disapte, ¿no? Sí, Disapta y bueno, y muchos grupos que tienen porque son muy endogámicos. Esa es nuestra sección de Disapta y sus amigos. Claro, nosotros tenemos la sección. Y perfectamente han debido ser como 15 programas y todavía seguimos poniendo canciones relacionadas con ellos. Sí, joder, ¿eh? Muy bien, venga. Nos tenéis que subir el sueldo. Pues, Chachi, ¿qué me toca a mí? ¿Otra? Sí. Ah, vale, guay. Pues nada, yo en verdad como top 3 tenía otras cosas, pero que han salido ahí, que habéis elegido más gente, así que nada, en mi top 15 o 20 también estaba otro grupazo que se llama Viva Belgrado, que no sé si conocéis. No, antes lo has dicho y no... Tampoco lo conozco. Pues yo creo que es la cosa más moderna que vamos a poner, sí, esta tarde. Sí, yo sí conozco, pero porque Jorge es la moderna de ahí. Así, ¿eh? Sí, también me mola. Pues eso, es lo más moderno que vamos a poner hoy. Es un grupo que es de Córdoba y bueno, pues ya tienen editada alguna otra cosilla más, pero yo la verdad que los he conocido este año con esto que han sacado en noviembre, que se llama Carne y Flor. No, perdón, se llama Flores Carne, el disco, y la canción que voy a poner, que es muy bonita, se llama De Carne y Flor. Así que ahí vamos con la sección moderna. Venga, viva Belgrado. hacía pagar. Yo solía ser libre en las coordenadas de tu piel. Te miraré a los ojos, volveremos a nacer. Te miraré a los ojos, volveré a levantarme ileso. Todo es carne y flor, solo carne y flor. Bueno, pues ahí estaban. ¡Viva Belgrado! ¿Qué os ha gustado? A mí me ha gustado. Esta última parte, así hablando solo, me ha gustado menos. Pero no, me ha parecido curioso. ¿No te gusta que te susurren? No. Gente desconocida, no me gusta que me susurréis a los oídos. Que tenga un poco más de confianza conmigo el cantante, por lo menos. Que te inviten a un café, claro, ¿no? Yo que sé. No, pero me ha molado ahí, me recordaba el grupo eso, rollo Envy y tal, ahí, mola. A mí, yo quiero escuchármelo con la calma también, pues tiene pinta también pero de esto. Pero a ti te ha molado que te susurrara. Sí, no me importa nada tampoco, se le ha erizado el vello. Hacía mucho que no me susurra, es verdad, está bien. Bueno, si queréis seguimos poniendo cositas, ya. Venga. A lo último casi. Lo último, ¿no? Sí, sí, lo último. Esto es ya lo último, último, la última canción, toma. Último, último. Va a pues ser el tema que cierre el, bueno, top. No, deberíamos ¿puede ser? Tener un tema conjunto en el que hemos sí. Ido de acuerdo es verdad. Personas. Es verdad, venga, es verdad. Pues pongo este y luego claro consensuamos sí. Otro, hombre. Claro. Venga, perfecto. A ver. Venga, voy a poner un grupo que sí que lo he trallado un montón y han sacado este año una demo. Son de estos grupos como los que decís vosotros, de esto de que salen ahí a cholón porque toca aquí la batería el lechón, este hombre que no sé cuántos millones de grupos tiene, y lo mismo de aquí a nada pues ya lo vuelven a dejar y tal. Vamos a hacer una porra de cuál, a ver cuánto dura. Estás hablando. Ya ves, ya ves. El grupo se llama Execució y ahí va. No los conocía. Ah, ¿no? Pues tocan así como trap metal, con toquecillos así heavies, que no sé, sacaron la demo este año con 5 o 6 temas y me molaron un montón. Y lo he escuchado mucho, así que quería ponerlos. Ah, pues muy bien. Y el tema se llama Raptors. Venga, pues sí, aquí lo tengo. Vale, vale, vale, es que pensaba que ibas a poner otro. Claro, ahora entiendo lo que decías tú, Durne. Sí, nos queda ahí una banda que es que hemos coincidido sí. Todo el mundo. Vale, genial. Venga, pues vamos primero con Execución y luego seguimos. Yo tampoco conozco. Ahí estaban, Execución. Otro buen descubrimiento. ¿Sí? Muy chulis, muy chulis. Y satánicos. Muy chulis y satánicos. Chuchulis. Chuchulis es la parte que es satánico. Se puede compaginar ser chuli y satánico, ¿no? Por favor. Ey, pues yo vi una vez una carátula de un CD que habían dibujado rollo Slayer, el de Raining Blood, y salía ahí con un pony ahí en la portada. Es que yo me estoy imaginando eso con el Ralph, tío, de los Simpson ahí. Eso es. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué hemos dicho? Que ya hemos acabado la ronda, porque yo aquí tenía puestas más cosas. Tenemos eso que en lo que estamos todas de acuerdo. Luego tengo también tensión que me habíais hecho poner por aquí. Bueno. Que no sé quién lo había dicho. Sí, se me había pirado. Alguien que ha hecho trampa y ha pedido cuatro. Se me ha pirado. Vale, bueno, pues si no, sin más. Dale, si no. Es que además, mirar, sí, o sea, ya que todo está, quedado, ¿no? tan bien hilado, porque el próximo martes, lunes, venga. Van a tocar Tensión con 1991. Claro. Ah, mira. Qué maravilloso. Genial, qué maravilloso. Estamos súper sembradas. No es el próximo lunes, que es el siguiente. Sí, claro, sí, es después de. Digo al siguiente, o sea, no este. De verdad que. El 28, 29. En Rock Palace, que es lunes, es verdad. Bueno, esto va a ser una buena cita, ¿eh? Sí. Yo creo, este concierto. Tengo muchas ganas, la verdad. Vale, pues perfecto. Pues ponemos Tensión y luego ya ponemos a 1991, que estamos todas muy de acuerdo en esto. Vale, pues de Tensión hemos quedado que la primera, que se llama No des tu brazo a torcer, ¿no? Y esto lo han grabado hace nada, un par de días. Y esto ha salido hace nada también, ¿no? Yo creo que todavía no lo han sacado en formato casete, lo van a sacar. No, claro, pero que está en internet, que se pueda escuchar. El Bandcamp está, eso es. Así que bueno, ahí está. Venga, pues ahí vamos, Tensión. Ahí estaban, Tensión. Estado los Tensión, que lo están petando también. Están tocando un montón. Últimamente, se están apuntando un bombardeo estos. Y fuera, de eso Madrid, está y todos. Sí. Muy bien, sí. Así que nada, ahora cuando saquen esto ya tendrán más tirón todavía. Estupendo, bueno, pues ahora vamos a con lo último ya, ¿no? 1991. Venga. Yo esto también lo tenía en mi top 3. ¿Quién más lo tenía en su top 3? Joder, ¿eh? Cuánta mano arriba. Pues sí, oye. Esa es la canción de Danza Kuduro, ¿no? ¿Cómo? La mano arriba. Festival del humor, oye. Sí, oye, yo necesitamos ahora. Ahora vamos a irnos a echar unos bailes, ¿no? Que venga, ¿y cuál es el temazo? Yo me es muy difícil elegir un hitazo de este para disco. Mí, a mí, entre colores. A mí, el 1, el 2, el 5 y el 6. Volumen 3. Bueno, y entre esos, el 2 y el 5. Venga, pues ya que coincidís, Edurne, y tú con el 2, que es Colores de Muerte, sí, para mí pues vamos a poner ese, porque la verdad es que es brutal, ¿eh? Es brutal, es lo que decíamos el otro día, que cantar esto es el puto bajón. Es que te hace cantar algo... Estás cantando algo deprimente, ¿no? Estás alegre en tu casa, en el coche, conduciendo, cantando esta canción y estás cantando algo muy jodido. Sí, en verdad, sí, es increíble. En verdad, sí. Bueno, es que es eso, mención especial merecen los temas de sus letras, ¿no? Sí, un grupo Liberación Animal, a saco. Muy bien, claro que sí. Pues nada, con mucha alegría vamos a pinchar esto, aunque sea, como decís, un bajonazo, pero es que joder, son todos hits. Sí. Ahí vamos, 1991, grupazo del año, peña. Arriba el pop. Venga, vamos para allá. Es que todos eso es. Sí, somos aquí todos de ruido y qué moñas nos hemos... Sí. 2014, el año en el que todas estas personitas se volvieron moñas. Venga, vamos para allá, Colores de Muerte. Final. Ahí están, 1991. Qué bueno, grande. Nos la hemos estado gozando, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué día era cuando venían aquí entonces? El 29. El 29 de diciembre de 1991. Doc, regreso al futuro. Pues nada, gente, con esto damos por finiquito el programa. Que, joder, ya me sabe mal que acabe, tío. Podríamos haber hecho un programa de 3 horas. Ya ves, qué divertido. Está siendo... Sí, que, jo, que muchísimas gracias por veniros, que me ha hecho muchísima ilusión. Gracias a ti, María. Pienso que habría que repetirlo, ¿no? Sí, ocurra un montón ahí en hacerla. Ahí de Oca en Oca, ¿sabes? Claro, ahora hay que hacer un tour. Eso es. Yo por un momento pensaba que no iba a salir el programa adelante, ¿eh? Ya es. Sinceramente. Yo también lo llevo a pensar. Guay, guay. Vale, pues sí, luego podemos ir de peregrinación a las otras radios. Claro. Dios, tenéis que buscar una radio. A casa de Javi. Esos son los estudios de Hortaleza, ¿no? Centrales, sí. Pues nada, eso, que muchas gracias por venir de nuevo, gracias a los y las oyentes por estar ahí un día más escuchando al otro lado, y que bueno, no sé, luego a lo mejor para quitarnos el gusanillo podemos poner un listado de las bandas que nos hemos dejado en el tintero, claro, que son muchas, si queréis, uh-huh. Y bueno, eso, pues que ya estamos en otra, que vaya bien la semana, y nada, nos despedimos. Chao, venga, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ley Mordaza. La ley Mordaza sanciona por manifestarse delante de los parlamentos, centros de salud, bancos, por las ocupaciones pacíficas, por los scratches, por ocupar espacios abandonados o por grabar actuaciones policiales. La ley Mordaza castiga la protesta en edificios de radio y televisión con multas de 600 a 100.000 euros. Si despliegas una pancarta en una fachada, 100 a 600 euros. Para las manifestaciones próximas a infraestructuras críticas, 30.000 a 600.000 euros. Pero solo el gobierno sabe cuáles son esas infraestructuras críticas. ¡No a la ley Mordaza! ¡No nos van a callar!